Indudablemente siempre vamos a tener problemas con los equipos, siempre Pafundi va a estar enloquecido tratando de conectar todas las cosas antes de arrancar este sudoku itinerante, pero nosotros rebeldes, así como somos, no vamos a volver a ningún estudio de radio y vamos a seguir haciendo sudoku itinerante con los cables como uno puede, yo qué sé, ¿viste? Sí, no igual sé. Mariano es demasiado malo porque le hace mala fama a Pafundi, como que anda enloquecido. Y no. Tranquilo, ahí conectando, intentando que salga lo mejor posible. Ahí pero bueno, llegamos tarde y nos hacemos cargo. La tecnología no está de nuestro lado. Pero tenemos otras cosas de nuestro lado, tenemos muchas cosas. Che, ¿vieron cómo sufrió Uruguay? Impresionante. Impresionante cómo sufrió Uruguay. Yo quería que obviamente clasificar a Uruguay y no Costa Rica, pero cómo sufre, ya parece Racing, es así, el sufrimiento. Lo de Uruguay no tiene nombre, digo, yo creo que es por cábala, es la movida. ¿Vos sabés lo que dijo el técnico de Uruguay cuando terminó el partido? Suerte que Sudáfrica no jugamos de local. Suerte que en Sudáfrica no somos locales. Y para mí esa es la clave, no jugar más en el centenario. Esa es la clave que tiene Uruguay. Che, emocionante igual la parte de la primera ahí, ¿viste? Lo de la murga con el himno, muy bueno. La verdad, muy bien. ¿Qué habría que hacer en Argentina, sí? Difícil. Porque la murga representa mucho a Uruguay. ¿Qué tendría que hacer ahí, mitad del partido? Por ahí los piojos tocando el himno nacional estaría bueno, ¿no? Ahí. Sí, estaría bien. Estaría bien, sería parte de lo que podía ser un himno nacional. Exactamente. Para el programa de hoy vamos a tener varias cosas y está todo conectado, no sé. Digo, pero vamos a tener lo de Uruguay, vamos a tener sobre Mauricio Te Escucha, ¿no? Pero ni para espiar ese muchacho, ¿no? Nada. Bueno. Che, Pafundi, ¿está todo conectado? ¿Vamos? Estamos ahí listos, porque esto es un lío total. Dale, vamos a arrancar y otra cosa. Con la colaboración de la Biblioteca Nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina, CETERA, y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, hacemos sudaca itinerante. Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Penas, conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Si al época, se me pinta un lagrimón. Rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca Itinerante, este programa que recorre los barrios de la ciudad, del conurbano, que visita organizaciones, experiencias comunitarias, sociales, políticas, sábado tras sábado, recorriendo los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pero como lo primero es lo primero, arranco saludando acá a todo el equipo, casi equipo completo hoy de Sudaca Itinerante, a mi derecha o de enfrente, vamos a ver, como mejor les gusta, el señor Santiago Fernández Galeano. ¿Qué tal? Mariano Molina, ¿cómo le va? Es verdad, estamos aquí en un nuevo Sudaca Itinerante. Ahora le vamos a contar en breve dónde estamos. Estamos rodeados ya de mucha gente, por suerte, un invitado de lujo. También tenemos en nuestra mesa de Sudaca, pero a mi derecha, vamos dando como la vueltita, está el señor Andrés Correa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos como todos los sábados aquí en Sudaca. Ahí está, y en la operación técnica, el señor Leandro Pafundi, como todos los sábados, acá acompañándonos y tratando de hacer maravillas, que a veces es muy difícil, pero haciendo maravillas para que este programa pueda salir adelante y que también después los oyentes lo puedan ver en el www.radiosudaca.com.ar. Y a propósito de eso, les cuento que el Facebook anda, porque una de las visitas que vamos a realizar en el día de hoy con la gente que vamos a estar compartiendo el programa, se enteraron por Facebook ahí de algo de Sudaca. Así que para los que hablan mal de Leandro Pafundi, que dicen que puso el programa en Facebook y que eso produce lío, bueno, la gente también lo conoce a través del Facebook. Vamos. Lo conoce la gente y la CIA, está bien, está bueno. Obviamente, sí, quédese tranquilo que la CIA conoce mucho más que el Facebook. Vamos a arrancar a saludar a todas las radios amigas que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante. Exactamente, y empezamos saludando a la gente de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos saliendo en vivo en este momento, por medio de la radio, obviamente, y su página web. Estamos hablando de la Radio Gráfica, ahí en Barracas, en La Boca. Le pedimos a Juan que nos mande un mensajito también al operador de FM Moreno, que es también la otra radio que estamos saliendo en el conurbano bonaerense. A cualquiera de los dos operadores le pedimos que por favor nos manden un mensajito al siguiente celular, que es el 15-36-65-2517. Repito, 15-36-65-2517. A ver si sale todo bien, la internet, el enchufe, esto, lo otro, que tuvimos bastantes problemas para poder arrancar. Las otras radios en la Ciudad de Buenos Aires nos retransmiten. En Radio Ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores. En el conurbano bonaerense, FM Tranquila, Doc Sud. FM La Posta, en Moreno. FM Compartiendo, en Quilmes. En La Plata, Radio Estación Sur. Y finalmente, un saludo enorme para la gente de Córdoba Capital. Allí nos retransmite Radio Revés. Así es. De hecho, los saludos pertinentes a cada una de las radios amigas. Ponemos un separador y arranca con todo el Sudaca del día de hoy. Las voces y los silencios de América Latina, aquí, en Sudaca. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti. Bien, y ahí, como nos anuncia el separador, nos metemos en terreno de América Latina. Estamos en periodo de definiciones en nuestro continente, sobre todo en tres países muy ligados a la Argentina, en el Uruguay, en Bolivia y en Chile. Hay próximas elecciones ahora. La semana que viene van a ser en Uruguay, el 6 de diciembre en Bolivia, y la semana siguiente en Chile. Como ustedes saben, este Sudaca itinerante, bastante comprometido con el Frente Amplio del Uruguay, tiene una de sus columnistas principales, que es Lucía Topolansky, la senadora del Movimiento de Participación Popular. Y obviamente le pedimos una reflexión a una semana de las elecciones, en una campaña electoral que el señor Correa sabe mejor que yo, pero estuvo así. Tenía de lo peor de la publicidad o de la politiquería argentina, ¿no? Porque la visita del señor Agullo, me parece que en el Uruguay, trajo una campaña que era inesperada. Era inesperada, lamentablemente, una de las campañas, de las peores campañas que se ha tenido en el Uruguay con respecto a lo que tiene que ver, como bien decía Mariano, con la politiquería, ¿no? Que no tiene que ver con el trabajo militante, con el trabajo de hacer una campaña digna, como hasta el 2004 se venía pergeñando en el Uruguay. En este caso tuvimos otro tipo de campaña, mucho más sucia, desleal, y que tiene que ver justamente con esto de lo que pasa por la tele, ¿no? O sea, la política de la tele. A eso se apuntó. Claro, obviamente, también pasa lo que pasa, justamente por el sistema de balotaje que tiene el Uruguay. O sea, un partido que le saca 20 puntos al segundo y 30 puntos al tercero, ¿sí? Tiene que definir todavía en un balotaje. O sea, que tiene el 49% de los votos positivos, como el Frente Amplio, tiene que disputar esta segunda vuelta. O sea, es injusto es injusto que tenga que presentarse el Frente Amplio a esta segunda vuelta, dado que evidentemente la mayoría de la gente eligió por el Frente Amplio para que sea reelegido y que sea el segundo mandato del Frente Amplio. En este caso, estas cosas pasan justamente por ese sistema. Exactamente, y cuando también se contrata gente como el señor Agulla, que es un reconocido publicista que trata de embarrar la cancha permanentemente, lo hizo en la Argentina, lo hizo en México, y bueno, nada, ahora lo está haciendo en el Uruguay. Pero vamos a escuchar a nuestra columnista del día de hoy, la senadora del Frente Amplio del Uruguay, del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, haciendo una reflexión a una semana ya de la segunda vuelta electoral en el Uruguay. Estamos terminando el segundo round de una campaña que se nos hizo larguísima y en realidad todavía no terminó porque en mayo tenemos las municipales, pero que va a una etapa importante de definición el 29 de noviembre. Así como la primer parte de la campaña desde filas de la oposición se buscó crear un clima gris, duro, de pelotazos de toda índole, tamaño y color, en el segundo round se ha repetido, y capaz que con más virulencia, esta situación, y probablemente con los números a la vista, porque el hecho de que el Frente Amplio ya hoy tenga mayoría parlamentaria descolocó la estrategia de los otros. Este segundo round, por eso ha sido tormentoso. Nosotros hemos levantado la consigna de defender la alegría. ¿La alegría de qué? La alegría de hacer las cosas en forma derecha, en forma clara, en forma transparente. La alegría de ir a un gobierno que construya, la alegría de ir a un gobierno que piense en la cuestión social, la alegría en el compromiso de un gobierno con la pública felicidad. Y esa campaña que fue motorizada y dinamizada por una juventud maravillosa que se ha sumado al Frente Amplio en forma inorgánica y desprolija, vía SMS, vía Facebook y vía lo que fuere, le ha impreso un ritmo que todos los veteranos tenemos que sacarnos el sombrero y reconocerlo. Esa campaña tuvo los banderazos, es decir, llevar a todos los pagos una bandera gigantesca que se cosió por parte de una compañera, con retazos de tela o pedazos de bandera roja, azul y blanca. Nosotros no escondimos nuestro emblema, lo mantuvimos, porque además es un emblema nacional, por ser la bandera de Torgués, y le agregamos la bandera nacional. No hicimos la del camaleón, de mostrarnos como una fórmula asexuada, aséptica, sin ideología, sino que mantuvimos nuestra impronta y abrimos de par en par nuestras puertas y ventanas para acoger a todo el pueblo que quisiera acompañarnos. Por eso también el Frente desarrolló una campaña que se llamó el Frente Amplio Escucha, que se hizo por todos los departamentos, donde la sociedad organizada, Cámara de Industria, Cámara de la Construcción, organizaciones de mujeres, de jóvenes, etcétera, plantearon a la fórmula sus puntos de vista y esta recogió, contestó algunas cosas e incorporó a las comisiones de trabajo las otras. Es decir, que fue una campaña en positivo del ángulo del Frente. Por eso no nos debe llamar la atención lo que las encuestas están diciendo al día de hoy, a solo una semana corta, porque está la veda del momento electoral. En las encuestas se están dando entre 50 y 51% para el Frente Amplio, entre 40 y 41% para el Partido Nacional, y hay un marco de entre 8 y 10 de indecisos. donde están contabilizados los votos anulados y los votos en blanco. Y dentro de esos indecisos hay un 2,5 que es indeciso favorable al frente y hay un 2,5 más o menos que es indeciso favorable al Partido Nacional. Esa es la realidad de los números. Los politólogos, los que analizan números, ponen como favorito al frente y a su vez en estos días hay una encuesta sobre percepción de la gente. La pregunta es, ¿cuál percibe que es el ciudadano que vaya a ser presidente de la República? Y en eso estamos 70 por nuestro candidato Pepe Mujica a 30 por el candidato Lacalle. Esa es la realidad de estos días. Hicimos también algunas movilizaciones en ferrocarril. Sabemos que este es un debe de que tenemos con nuestra realidad y por eso quisimos hacer esa movilización sobre rieles. Se ha sacado un emblema que es el sol. Ese sol promete futuro y va en el síntoma de la alegría. Y además tuvimos la enorme suerte de clasificar para el Mundial. Así que el Uruguay empieza a ser una fiesta, pero precisamos igual en estos días ser muy cuidadosos porque se utiliza hasta el mínimo suspiro para pegarnos. Y todas estas cosas son cuasi de balanza de precisión. Bien, continuamos aquí en este Sudaca, queríamos poner música, pero ahí nos está jugando una mala pasada, no sabemos si la consola, las fichitas, o qué cosa, queríamos compartir algo de los fabulosos Cadillac aquí en este Sudaca itinerante. Tenemos, pasó ahí Lucía Topolansky desde el Uruguay, y también tenemos uno de nuestros columnistas habituales en nuestro programa, una persona que realmente es muy querida y que la vamos a presentar de la siguiente manera. La historia es la política del pasado y la política es hacer historia en el presente. Para entender el pasado, observar el presente y construir el futuro. Columna de Norberto Galasso aquí en Sudaca. Quisieron de este país hacer la pequeña Europa. Bien, como ustedes sabrán, el 17 de noviembre para mucha gente es recordado como el Día de la Militancia. En realidad es el día que Perón volvió después de 17 años de exilio forzado, luego del golpe de Estado del 55 que volvió a la Argentina. Una fecha realmente importante que es recordada por mucha gente que no solo es peronista, sino que ya pertenece a todo lo que uno denominaría el campo nacional y popular. Y obviamente nosotros le preguntamos a nuestro columnista, amigo, nuestro columnista de Sudaca, Norberto Galasso, le preguntamos sobre ese día y también sobre qué significó la llegada de Perón a la Argentina en ese año 1972, ¿no? ¿Qué significó después de 17 años la vuelta de Perón? Así que vamos a escuchar aquí en este Sudaca itinerante la columna de Norberto Galasso recordando lo que fue el 17 de noviembre de 1972. El 17 de noviembre de 1972... después de 17 años de proscripción del peronismo y del destierro de su líder, Perón regresa a la Argentina. Regresa en un momento de una verdadera alza de masas que se venía produciendo desde el Cordobazo en adelante, donde se había producido un fenómeno muy interesante que es el desplazamiento de los sectores medios, que generalmente se encuentran dominados ideológicamente por las clases minoritarias, por las clases ricas, y que en ese momento, a partir del Cordobazo, intentan confluir de algún modo con los trabajadores, ya sea en movimientos populares, estallidos sociales que se producen en distintas partes del país, o ya sea desplazándose a la lucha armada, especialmente en sus sectores juveniles. Lanusse había provocado a

Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Y continuamos nomás este Sudaca itinerante. Les decíamos hace un rato que estamos acá en Parque Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires. Acá, sobre todo, hay dos integrantes del programa que la están pasando así. Se están atragantando. No sé si van a poder seguir hablando en el programa, pero bueno, la verdad que la estamos pasando muy, pero muy bien en este Sudaca itinerante. Y señor Galeano Fernández, cuéntele a la gente dónde estamos en el día de hoy. Exactamente, estamos, como vos dijiste, en el barrio de Parque Avellaneda, en Floresta Garzón 3633. Más concretamente, estamos en el lugar donde funciona una cooperativa de trabajo que se llama Acción Argentina, con gente que es de la cooperativa del trabajo, pero también con gente que es del Centro Comunitario Porvenir, que queda acá nomás, a la vuelta, Mariano Acosta 970. Es un grupo de jóvenes que vienen haciendo un trabajo barrial aquí en este barrio, pero mejor que lo cuenten ellos. ¿Qué te parece, Molina? Estamos con Claudia Hidalgo. ¿Cómo andás, Claudia? Hola, todo bien, buen día a todos. Bueno, estamos acá, Claudia, Pablo, Braulio, Mati, Flor, Rosalía, Hernán y Pitu. Muy bien, está lleno de gente, estamos rodeados, Molina. Exactamente. Contale un poquito a los oyentes dónde estamos, así para así se hacen una idea del lugar. Estamos en Parque Avellaneda, en la cooperativa de trabajo. Que la hicimos, bueno, cuento un poco la historia, si les parece. Esto empezó en el Bajo Flores, en Cobicura Paligüe, hace 10 años. Era mi familia toda desocupada. Y lo único que habíamos aprendido es la confección de estucherías, sobres, bolsas, etcétera, etcétera. Yo aprendí el oficio a los 12 años. No voy a decir cuántos años tengo, aclaro. A los 12 años empezamos y hace, bueno, hace 10 años y bueno, el dueño de este lugar, que se llama Ángel Pérez, como les pareció chico el lugar donde nos llevaba el trabajo, nos brindó este galpón. Ahora, hoy él es cooperativista también, es el vicepresidente. Bueno, empezamos a transmitir el conocimiento. Hoy la confección de estuchería es un oficio que no existe porque hay máquinas que confeccionan, que hacen el laburo. Entonces el recurso humano se perdió. Pero bueno, hay pequeñas imprentas o gráficas que necesitan estos servicios y empezamos a capacitar a otras personas y esa es hoy la cooperativa. Empieza, hay una necesidad de laburo. Hoy no. Decidimos conformar como cooperativa después de años, de décadas de laburo en negro o desempleo. Así que bueno, esa es. Y la decisión de conformarse como cooperativa es reciente, ¿no? No hace mucho que son cooperativa de trabajo. No, de hecho incluso está en trámite. Esa fue la experiencia más fuerte que tuvimos como militantes populares del territorio. Creo que fue una experiencia así re fuerte porque en realidad ya funcionaba como cooperativa porque se cocinan, pagan los impuestos juntos, pagan el alquiler. Es el sistema del cooperativista, pero no tenían el marco legal. Después de hablarlo mucho y todo el proceso que lleva, porque también no es que, bueno, me levante y hago una cooperativa. Después de todo esto, que teníamos mucho miedo también a lo legal, dijimos, bueno, vamos a ponerle empeño y ahí Rosalía tuvo mucho que ver. Bueno, nunca no sabíamos nada absolutamente y ahora que lo vemos no es tan difícil, pero en su momento fueron 12 de la noche tipeando, etcétera, etcétera. Bueno, ya estamos en trámite. Muy bien, y comparten como un poco el vínculo con la gente del Centro Comunitario Porvenir. Es así, digo, hay como una relación entre esta cooperativa de trabajo y el Centro Comunitario, porque estamos todos juntos en el mismo lugar, por eso pregunto. Claro, empezamos en el Centro Comunitario hace 3 años casi, y vamos a cumplir entre poquito 3 años. Y Te están condicionando, no te pongas nerviosa, Claudia, que te están condicionando con el micrófono, no pasa nada, ni muy cerca, ni muy lejos, ni de costado, es la opción. Y ahí, el Centro Comunitario empieza entre todos, y bueno, después decidimos hacer la cooperativa. Primero empezamos con el Centro Comunitario. Bueno, ¿y qué te parece si hablamos con, no sé, con Matías o con Flor y que nos cuenten un poco más del Centro Comunitario, cómo lo arrancaron hace 3 años? Estamos hablando de... ahí, Matías. ¿Qué tal, Matías? Hola, ¿cómo va? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos, a ustedes por venir hasta acá, por tomarse la molestia de compartir esto con nosotros. Sí, yo en realidad en el centro estoy no hace tanto, a principios de año más o menos. Y no, la verdad que me gustó la idea. Hay talleres en el centro para chicos donde hacen manualidades, dibujan, hay talleres de baile, así que... La idea está buena, es un poco también colaborar en lo que se pueda con el barrio, ¿no? Con la gente del barrio. Che, ¿y cómo es la relación entre el grupo de militantes, podríamos decir, y los vecinos? Digo, porque no, siempre hay un problema con la participación, logran llegar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del barrio frente a lo que ustedes hacen? Sí, la verdad que hay bastante gente concurre al principio, ¿viste? La gente como que te pone un freno, pero cuando se familiariza ya con el lugar y cuando nos ven todos los días que realmente aportamos y estamos trabajando y ven a los chicos dibujando, haciendo actividades, bailando, en general la gente se le parece bien y como que se acerca, ¿no? Una buena respuesta, digamos, por parte de la gente del barrio. Muy bien, bueno, vamos a presentar a la tercera integrante ahí también del Centro Comunitario Porvenir. Estamos con Claudia Hidalgo, con Flor de Felipe. Seguí para abajo y era para arriba. No, no hay drama. Bien, buenos días a todos y como dijeron los chicos, también gracias por incluirnos en el programa, ¿no? Bueno, ¿y cómo es esto de empezar a militar? Vos tenés 20 años, Matías también, que esta cosa de que hay un discurso de que... Los pibes no pasa nada, están en otra, están en cualquiera. ¿Qué es esto de cómo te acercaste vos? ¿Qué es lo que te interesó de la militancia social que están haciendo ahí en el centro comunitario? Claro, bueno, por lo menos en mi caso, yo desde el año pasado, en lo que fue el conflicto con el campo, a mí en particular me marcó mucho y bueno, desde ahí empecé a pensar la posibilidad de empezar a trabajar, militar socialmente. Bueno, me acerqué a la JP, que es donde militamos todos. Bueno, empecé a militar en marzo de este año para las elecciones. Estuve, bueno, en toda la campaña, en todo eso. Y ahora, bueno, me encuentro con los chicos que son militantes de la Cámpora. Yo soy de otra organización, pero armamos un grupo muy interesante y todos laburamos en Parque Avellaneda. Tenemos muchas actividades. Tenemos un apoyo escolar en la Villa 1114. Damos apoyo escolar a los chicos y también estamos pensando en integrar talleres para el verano para que los chicos no anden por la calle y tengan un lugar de contención también en esa época que capaz ni siquiera en la escuela pueden llegar a tener un lugar donde estar como contenidos y que les brinden atención. Después también, bueno, en el Centro Comunitario Porvenir tenemos una asesoría jurídica donde ayudamos todos, laburamos todos en conjunto. Dos compañeros que hoy no están, Pablo Bardinelli y Juan Déramo, son los que la llevan adelante los sábados a la tarde y nosotros también nos prendemos. Y últimamente estamos dando unas charlas informativas, así como de formación, para el que se quiera acercar, no solamente gente de organizaciones, sino gente que le interese en temas sobre bueno, la Revolución Cubana, todo lo que viene a ser el proceso revolucionario de los 70, para poder integrar a más chicos a las charlas y lo que viene a ser también la militancia social. Y tengo una pregunta, ¿cómo es esa respuesta? Digo, ¿cómo es trabajar con la gente del barrio estas temáticas que vos nos estás contando? Digo, ¿es fácil, es difícil? ¿La gente se acerca, te mira de reojo? ¿Cómo es la onda? En el tema de la 1114, por ejemplo, bueno, la verdad que fue una respuesta muy positiva, no solamente por parte de los vecinos, sino nosotros el apoyo escolar lo damos en una parroquia con padres tercermundistas. la verdad que la respuesta de los chicos y la respuesta de los padres que se acercan, porque obviamente no todos se acercan, fue realmente muy positiva. Los chicos nos quieren mucho, tenemos una relación muy buena con la mayoría, tenemos un vínculo ya. Es como que eso es también en parte lo que uno busca, no solamente dar apoyo escolar, sino transmitirles algo más de eso, ¿no? Lo que viene a ser darles cariño, brindarles afecto y también tratar de acercarles otra expectativa de la que pueden llegar a tener en el posicionamiento en el que están, que a veces son bastante discriminados. ¿Y acá y en este barrio? Y en el barrio en particular, bueno, con la asesoría jurídica, la verdad que tuvimos mucha gente que se acercó. Los primeros tiempos estuvimos volanteándola bastante por el barrio para que la gente supiera dónde se tenía que acercar, que había una asesoría y que, lógicamente, estaba como la contención de nosotros para cualquier problema que pudieran llegar a tener a nivel judicial, ¿no? Ahí está. En base a eso, yo te quería preguntar, ¿cuál es la metodología que ustedes entienden usar, digamos, para poder acercarse a los vecinos? ¿Cuál es la metodología que ustedes ensayan o creen que es la mejor para poder acercarse a los vecinos y, digamos, involucrarlos en este y ponerlos en conocimiento de qué es lo que están haciendo ustedes? Caminando el barrio, nos pasó con Ley de Medios, que la militamos mucho territorialmente y la respuesta fue muy buena. En las pintadas las hacíamos de día, por ejemplo, para que los vecinos supieran quiénes éramos y que estábamos pintando los paranos que estaban pintados. No estábamos molestando a nadie, ni escarchando un aerosol, simplemente donde estaba pintado, pintábamos nosotros. Y ellos se acercaban, preguntaban, algunos aplaudían. Cuando no militábamos la Ley de Medios, igual salíamos a pintar y algunos nos aplaudían, otros no, pero dábamos la discusión, podíamos dar la discusión. O sea, entendimos que lo mejor nos puede pasar. El puerta a puerta a veces se nos complica, pero lo hemos hecho. Pero sí, están en la calle y hablar con el que está a favor, en contra, intercambiar opiniones. Algunos capaz que los convencimos un poquito. Ley de Medios fue bastante fuerte la militancia acá en el barrio. Y Asignación Familiar, ni bien pusimos el cartel, también como hubo mucho acercamiento de la gente. Igual ya medio que nos conoce. Pero creo que lo importante es eso, no perder el contacto. Ahí va, estamos acá conversando con la gente del Centro Cultural, de la cooperativa. Estamos hablando de experiencia, no solo de Parque Avellaneda, sino también de lo que es el Bajo Flores. Nos quedan muchas preguntas y vamos a seguir conversando ahora en un ratito nomás. Nosotros, la música prometida aquí en Sudaca, sobre todo, porque después viste que hay uno ahí que siempre llama y protesta ahí por la boca. Mucha palabra, dice sea, mucha voz, y hablan un poco de música, che. Y bueno, le preparamos los fabulosos Kaila. ¿Qué tenés ahí, Mariano? Exactamente, Molina, elegido por el señor Leandro Pafundi, yo lo presentaría a tu mesa. Oh, Orden General del 27 de julio de 1819. Don José de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Somos Sudaca. Continuamos aquí en Floresta, en Parque Avellaneda. Estamos en Garzón 3633 o 3633, como le guste más, en la cooperativa de trabajo, en el lugar donde funciona la cooperativa de trabajo Acción Argentina. Y también estamos compartiendo este programa, este Sudaca itinerante del día de la fecha, con la gente del Centro Comunitario Porvenir. Alguna gente que es de la Cámpora, otra de la JP, se juntaron, están haciendo cosas juntos y queríamos que nos contaran un poco cómo es el día a día, ¿no? Digo, cómo es el día a día de una cooperativa de trabajo que cuesta conformarla, por lo menos legalmente, y eso es lo que contaban hace un ratito, pero cómo es el día del trabajo acá, cuánta gente trabaja, qué es lo que hacen, dónde, te digo, cómo hacen ese trabajo de ser cooperativa. Bueno, acá trabajan 10 personas. Y el horario es de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Hoy, por ejemplo, ahí está Elvira y Cata, pero bueno, porque tiene un laburo atrasado. Después, hay una persona que es la encargada de conseguir el laburo en imprentas. Y bueno, después está una persona que es la encargada del taller y la confección. Y bueno, después están las chicas que son las que hacen la confección de la estuchería. Che, ¿y cómo es esto? Contá un poco el proceso de cooperativismo, que generalmente se complica, ¿no? Uno está acostumbrado, lo acostumbran a esta línea de que tiene que haber un patrón, tiene que haber trabajadores, ¿no? Digo, como una cierta jerarquización del saber del proceso y también que las cosas no se discuten y que cada uno tiene que ocupar un rol. Pero que algunos mandan y otros obedecen, ¿no? Esta cosa que se genera en la mayoría de los trabajos, que tiene otra lógica. Digo, ¿qué es esto de armar una cooperativa de trabajo? ¿Qué es lo que lo diferencia del resto de los trabajos? Igual acá es como una gran familia, porque pasó por una contención tal vez hasta social. Pensá que los chicos viven en la mayoría de la villa, hay una chica que viene de González Catán, y tienen pibes, y le tienen que dar de comer. Entonces mi vieja lo que hizo fue también una contención importante en cuanto a lo sentimental, afectivo, chicos con realidades muy, muy crudas, que aparte se sentían que no sabían hacer nada. No, demostraron que pueden. Y sí, naturalmente Verónica es la que los referencia y ya cumplían un rol así, y por eso es la presidenta de la cooperativa, pero porque era natural todo. Igualmente se discuten todo, o sea, entre ellos mismos dicen, tenemos que entregar esto sí o sí, así que hagámoslo. Comparten todo, es así, el sentimiento único de compartir, salir para adelante juntos. Eso es lo que más es distinto, digo. Che, y la cooperativa, una vez que se conformó, está pensando ahora, digo, en ampliar, tiene posibilidades como de sumar más gente, digo, esta posibilidad, a la hora de que ustedes ya se conforman como algo legal, ¿eso les abre las puertas de poder sumar más gente, generar más fuente de trabajo o por ahora no? Sí, de hecho, hoy tenemos una offset, una guillotina y una insoladora. O sea, vamos a poder imprimir nuestros propios productos, que eso es un salto en calidad de lo que veníamos haciendo. Y eso va a generar más fuente de trabajo, más trabajo, y a futuro es esto. Nosotros conocemos todo el sur de la capital. Tenemos laburos territoriales como organización en todo el sur, Barraca, Lugano. Y la idea es hacer una escuela de oficio en la cooperativa. Es de serigrafía y de imprenta la cooperativa. Mirá, está bueno ahí todo el proyecto. ¿Querés que cambiemos un poco el ángulo de información y hablemos un poquito con la gente del centro comunitario? Porque nos quedan pocos minutos antes de que ya vayamos a la media hora. Yo le quería preguntar también, como para que escribieran las actividades, ¿cómo es el día a día del centro comunitario? A ver, bueno, muy bien, agarró un nuevo integrante. Lo saludamos primero. ¿Qué tal? Presentate. Hola, bueno, mi nombre es Pablo. Estoy acá en el centro comunitario. Bueno, nosotros tratamos de tener el local abierto todos los días, o sea, de lunes a sábado. Bueno, hay varios chicos encargados de los talleres. Los lunes tenemos, por ejemplo, talleres de arte con los chicos. Los martes, clases de danza árabe, a cargo de dos chicas también que no son militantes políticos, pero sí son militantes sociales. Después, claro, tienen 16 y 17 años, o sea, todavía están en el secundario. Los miércoles y jueves damos también clases de apoyo a los chicos. Y los viernes, está a cargo del profe José Luis, que también da clases de arte, manualidades y todo eso. Y bueno, los sábados esto, ¿no? Más un laburo de difusión, de la asesoría los sábados, asesoría jurídica. Y bueno, y ahora con el tema de la asignación universal estamos tratando también de llegar a los vecinos, militando, bueno, informando más que nada, ¿no? O sea, retomando un poquito lo que habíamos hablado al principio, esta cuestión, ¿no?, de por qué somos militantes, básicamente es esto, ¿no? Primero la solidaridad, y bueno, encontramos que hay un proyecto nacional, un gobierno que nos sirve de excusa y nos acompaña, bueno, tratamos de acompañar ese proceso, ¿no? ¿Y la mayoría de ustedes qué edad tienen? Y estamos de los 17 a los 21, 22. La mayoría, a excepción de acá la compañera Hidalgo, que es un poquitito más grande. No, está bueno, porque a nosotros lo que nos pasó es que la mayoría de los lugares que hemos ido a visitar, de experiencias sociales, comunitarias, políticas, generalmente gente mucho más grande, incluso las cooperativas y todo. Entonces está bueno, digo, por ahí digo que cuenten, digo, cómo es esto, digo, así como contó ahí la amiga hace un rato de cómo ingresó a una actividad política, digo, ¿por qué participar a esta edad? ¿Qué es lo que te lleva a participar de actividades comunitarias y políticas? Claro, bueno, básicamente yo creo que es esto, ¿no? Pero más que nada el tema de la solidaridad, ¿no? Encontrar ver la forma de transformar una realidad, una problemática de acá del barrio, de la escuela. Bueno, muchos empezamos militantes estudiantiles también, con el centro de estudiantes. Algunos empezaron con la militancia social, o sea, entendiendo que tenía un compromiso y bueno, tenía una responsabilidad respecto a la situación que tenía en su comunidad, ¿no? Bueno, acá Claudia nos contaba sus inicios ahí en el barrio, como un poco el 19 y 20 de diciembre que la motivó a militar. Acá Flor, el tema de la 125, bueno, yo creo que bueno, todos entendíamos que había una responsabilidad, un compromiso. Che, y son todos del barrio, digo, todos viven acá por la zona, ¿no? Digo, ¿cómo? Porque también la militancia barrial o social, digo, en los barrios tiene que ver mucho con la identificación de los vecinos. Ahí parece que Claudia está pidiendo el micrófono, está como loca. No. ¿Qué no entiendo la radio. No, le estaba queriendo hacer seis del barrio y los demás no. Está bien, pero digo, lo que quería como indicar es esto, volver a la pregunta de decir, bueno, son chicos, laburan en el barrio. Digo, es esta vuelta que tienen ustedes, digo, porque la verdad que son muy pibes, ¿no? Digo, es difícil por ahí acercarte al vecino, como digo, eso, como que ustedes sienten que no importa, digo, que es más, que ser pibes le trae mayor o menor problema. No, yo no creo que sea una cuestión de edad, digo. Bueno, sí, quizás a esta edad cuesta un poquito más tener, o se cree que uno le cuesta más tener responsabilidades. Pero como te comentaba antes, ¿no? Digo, gracias. Tenemos un gobierno que acompaña un poco y nos da instrumentos y herramientas para salir a hablar y a laburar con los vecinos, ¿no? O sea, de la ley de medios, la asignación universal por hijo, digamos, hay un montón de herramientas que te dan y bueno, y te facilitan el laburo. Ahí está, estamos acá conversando con pibes de 17 a 21 años, como se autodefinieron, con algunos que están obviamente más grandes igual que nosotros, pero gente que está trabajando acá en Parque Avellaneda, que también está en el Bajo Flores, experiencias políticas, sociales y comunitarias realmente muy interesantes. Y ya estamos llegando a la primera hora de este Sudaca Itinerante. En un ratito nomás vamos a retomar acá la conversación con la gente, porque nos quedaron muchas, pero muchas cosas colgadas. Estábamos por ahí, el señor Pafundi, creo que tenía ahí un móvil, ¿puede ser, Pafundi? ¿Estás con un móvil? ¿Sale o no sale? ¿Se escucha? A ver. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Estoy en vivo desde la legislatura porteña, soy Humbertito Lunati. ¿Te están escuchando? Acá se escucha todo, parece. ¿Se escucha todo ahí? Se escucha todo. Ay, me están por alcanzar un micrófono marca Jesse James, ¿lo conoce? Parece que con ese micrófono escucha todo, ¿eh? El Ciro James, sí, por ahí lo tengo. A ver, ¿pero puedo hablar bien o no? Yo no escucho, ¿se escucha ahí? No tiene retorno, me parece. No tiene retorno. Me van a alcanzar el micrófono, se escucha todo, les aseguro, no. Se escucha todo, ¿eh? No tiene retorno. Vamos a tratar de arreglar las cosas. Ponemos un separador, compromisos institucionales y volvemos a la legislatura de la ciudad. Estamos ahí en contacto. A ver si podemos ponernos en contacto con nuestro amigo Humbertito Lunati. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Yo en la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca Itinerante, acá en el barrio de Floresta. Le decíamos que estamos con la Cooperativa de Trabajo Acción Argentina, con la gente del Centro Comunitario Porvenir, y ahora vamos a retomar un poco lo que es el Sudaca más tradicional. En un ratito vamos a seguir conversando acá con la gente. Ahí nos escribió un mensajito de texto Vicky diciendo que mandaba una felicitación a toda la gente acá de que trabaja. Así que, bueno, un saludo ahí para Vicky. Y como ustedes sabrán, uno de los temas centrales de la semana y de estos días tiene que ver que en la ciudad de Buenos Aires el problema ahí con las escuchas. Para eso estuvimos preparando un informe especial con algunos futuros legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Pero acá me están haciendo señas y nuevamente estamos en contacto con nuestro columnista especial que va, que viene, que no se escucha bien, el señor Humbertito Lunati. A ver, bajamos un poquito la música. Ahí está. A ver, ¿se escucha ahora, Humbertito Lunati? ¿Andás por ahí? Se escucha todo. Acá en la legislatura porteña, móvil en vivo, la tecnología lo ha modificado todo, incluso a la gente. Facebook, por ejemplo, me da la posibilidad de chaparme compañeras de primaria, y eso que tengo más de 70. Así la revolución cibernética convive en todos los ámbitos de la vida y la educación no es la excepción. Ahora, como el sistema educativo ciudadano funciona como un mouse inalámbrico de bien, ¡yupi! El sistema progresista, el siempre progresista Mauricio, ha decidido darle un nuevo empujoncito a la educación. Cuidado con el pozo. ¿Para qué perder el tiempo pensando en la precarización de los salarios, la falta de recursos, los comedores infantiles y demás estupideces? Hay que modernizar a como de lugar, ya lo dijo el amigo Roca. Cito Mauri al prócer del billete de 100 en un acto escolar en la escuela poco pública Hollywood School de Palermo, y continúa el discurso. No tenemos tanto presupuesto, nos patinamos toda la guita en unos microfonitos última generation para poner en unos telefonitos, porque para saber hablar primero hay que aprender a escuchar. No sé. Pero la cosa es que todos piden plata, pero nadie te regala nada. Solo podemos mantener una forma de educación y se hizo un Team Marín de dos pingüeles, tuta la máscara, y se fue bajo escribano público y ganó educación privada. ¡Bravo! Eso es la democracia que con tanto sudor y billete compramos. Así como primera medida modernizante y cool, ha decidido eliminar las escuelas públicas. Esos edificios horrendos y grandotes hay que tumbarlos y poner estacionamientos para evitar el caos de tránsito y alguna heladería, porque si hay un problema en este país, es el calor y a dónde estacionar. Y entonces la educación pública se va a dar por internet. ¿Cómo acabar con los paros? ¡Fácil! Sin maestros, muerto el docente, se acabó la rabia. Así, quien educará a esa gente que necesita de lo público será un muñequito virtual con cara de ardilla al que llamaremos Domingo, raro porque ese día no se va a clase. En conclusión, la educación pública será por internet. Total, esos que chupan de la teta de lo público, si tienen DirecTV pueden tener internet, aseguró el jefe. Soy Humbertito Lunati informando en vivo desde la legislatura porteña para Radio Sudaca. Ahí está, ahí pasó la columna de Humbertito Lunati desde la legislatura y en un rato nomás vamos a ver porque se fue. O sea, armó su columna y salió corriendo, así que en un ratito nomás vamos a continuar tratando de conversar con Humbertito Lunati qué está pasando hoy en la legislatura porteña. Che, si Mauri escucha mucho y escucha esta columna, le va a estar dando una buena idea a Humbertito Lunati. Y dice, mira, está bueno, que no sea maestro, sí, es verdad. ¿Para qué? Si hay internet, si todo el mundo tiene... ¿Quién no tiene internet, gordo? ¿Quién no tiene internet? ¿Quién? Obviamente, todo el mundo accede. Y además, viste que Mauricio escucha mucho. ¿Te acordás que la campaña de él era un oído enorme? ¿Te acordás que la campaña del PRO, no sé, digo, le pregunto a los oyentes si lo recuerdan, los que son de la Ciudad de Buenos Aires, estaban ahí por la Ciudad de Buenos Aires recorriendo con una oreja enorme, se paraban en las esquinas y la consigna era, el PRO te escucha. Muy bueno que lo llevaron a cabo, digo, son tipos consecuentes con escuchar. Estuvimos preparando un informe con alguna gente que es legisladora o que va a ser legisladora de la ciudad en el día próximamente algunos van a asumir, y le estuvimos preguntando qué opinan alrededor de este conflicto, no sé cómo llamarlo ya, esta crisis que tiene el gobierno de la ciudad a partir de estas escuchas telefónicas que se fueron cada vez peor, porque primero era el cuñado, después era él, la empresa, después Chamorro que tenía la computadora, hasta Rodríguez Larreta, un interno ahí feroz, ni entre ellos se creen ni se quieren, obviamente. Es así, los amigos de Mauricio. Yo era así, nosotros el informe que preparamos tiene que ver con unas entrevistas cortitas que realizamos a tres futuros legisladores. Vamos a arrancar con Laura García Turión, una persona que viene de la educación, va a ser legisladora a partir del 10 de diciembre por Proyecto Sur. Estaba en Neuquén, le hicimos una entrevista, se escucha ahí medio mal a veces porque se iba un poquito la señal, pero le pedimos esto, una reflexión sobre el tema de las escuchas, sobre el tema de lo que está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires, que era lo que pensaba, y dijo lo siguiente. Mira, en primer lugar es una expresión más del autoritarismo con el que se maneja Macri y todos sus ministros. Es una situación muy grave que hacía muchos años que por lo menos no se había advertido, y muchísimo menos en la ciudad de Buenos Aires, con estas escuchas y esta investigación a maestros, pibes. Empezó escuchando a maestros, observándolos, viendo a los que hacían paro, en los centros de estudiantes, y después continuó con todo lo que se conoce hoy, desde legisladores de la Comisión de Seguridad y distintos funcionarios, aunque ellos dicen que también investigaban a sus mismos funcionarios, también obedece a parte de una interna del mismo gobierno macrista. Pero todo el resto es parte del autoritarismo que tienen al estilo nazista, que está observando todo y teniendo todo como controlado. En primer lugar, la renuncia de Montenegro creo que es una de las muestras que tiene que hacer el macrismo. Yo no creo, como hay varias noticias circulando, que tiene que renunciar el jefe de gobierno. Sí tiene que hacer renunciar los ministros, Nadarovsky, Picardo y Montenegro, porque fueron parte de todas estas escuchas, intervenciones a la población en general, y bueno, a través de la legislatura hacer leyes que no le permitan esta este tipo de cosas a ningún gobierno. Hoy tenemos al macrismo, podemos tener otro, pero no es que si hay un gobierno bueno la ley funciona y si hay un gobierno malo la ley no funciona. La ley tiene que funcionar para cualquier gobierno, de quien esté, con lo cual las leyes que hagamos tienen que servir para que ninguno se pueda mandar este tipo de cosas y ser para un beneficio a la población. Bien, ahí pasaba Laura García Tuñón, futura legisladora de Proyecto Sur en la Ciudad de Buenos Aires, haciendo su reflexión sobre el tema de las escuchas, sobre este conflicto que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Conflicto, crisis, es una manera como media rara. ¿Cómo explicar todo esto? Digo, si no es desde esta jugarreta política del gobierno de la ciudad que primero declara o pone como punto principal la necesidad de generar una policía en la Ciudad de Buenos Aires cuando ya existía la Policía Federal, y esa misma Policía Federal, su puntapié inicial, ¿cuál es? Es armar su centro de espionaje, así es como arrancaron. Exactamente, y bueno, pero muestra un poco hacia dónde querían ir, ¿no? Si quieren tener esa información, la pregunta que uno se hace es para qué la querían. Obviamente la querían para poder presionar, para poder influir después en las decisiones políticas de diferentes sectores, porque eso estaba bueno también lo que decía Laura García Tuñón, hacía cierta historización. Empezó con los docentes, siguió con los familiares de la AMIA, después nos enteramos que estaba la gente del centro de estudiantes que había pedido becas y había hecho había generado bastantes reclamos el año pasado con toda la situación de las escuelas públicas, y en el medio de todo eso aparecieron diferentes bloques, tanto del oficialismo, esto que decíamos antes, hasta Rodríguez Larreta estaba en la computadora de Chamorro, y de ahí la coalición cívica, gente del Frente para la Victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, es una crisis y tenemos otras voces que nos van a seguir hablando de qué es lo que ellos piensan sobre las escuchas. Exactamente, algunas voces que sacamos muy poco en Sudaca, porque a veces somos medio sectarios sin quererlo, pero que nos parecía interesante también a la hora de presentar un informe, que es Rocío Sánchez Andía, que es futura legisladora de la coalición cívica. También le preguntamos a ella qué pensaba sobre el tema de las escuchas y qué reflexión tenía sobre lo que estaba pasando actualmente en el gobierno de la ciudad. Así que vamos a escuchar a la futura legisladora de la coalición cívica, Rocío Sánchez Andía. Yo tuve la oportunidad ayer de estar presente en la interpelación que le hicieron al ministro Montenegro, la legislatura, por el tema de las escuchas, y también por esta cadena de eventos desafortunados, se le puede decir, que está teniendo la Policía Metropolitana. Esto es algo que en 60 días se ha desencadenado, dos renuncias del jefe han sido nombrados por este ministro, y de un Fino Palacios que ha encabezado este equipo de la Metropolitana, que viene directamente del corazón de lo que ha sido la seguridad de Mauricio Macri. Con lo cual nosotros tenemos una preocupación muy grande, porque ya advertíamos que esta Policía Metropolitana llegaba muy deficientemente a la calle, porque no solamente no tenía delimitadas las competencias que la diferenciaban de la actividad de la Policía Federal, sino también que justamente estaba concebida con todos los vicios de la Fuerza Federal que hoy tenemos cuidando las calles de Buenos Aires. El espionaje es un nuevo síntoma de que esto no está bien concebido. Y lo más preocupante es que encontramos que, además de pensar una fuerza para reprimir el conflicto social, una fuerza para delimitar y nuevamente disputar ciertos temas con Nación, que meten al ciudadano como rehén, hoy al porteño, también crean una fuerza para espiar, y es algo también que nos remite a momentos muy dolorosos de la Argentina, a políticos, gremialistas, empresarios, y hasta lo más dantesco de este panorama que tenemos nosotros hoy, que el jefe de gobierno utiliza estos mismos mecanismos hasta para dirimir problemas familiares. Entonces, La preocupación de la coalición cívica hoy es mucha por el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, y creemos y estamos convencidos de que el jefe de gobierno y su ministro Montenegro cometen un grave error al empecinarse en continuar pensando que esta policía puede estar en 20 días en la calle, cuando hoy ni siquiera cuentan con un jefe a que esté al mando, y cuando está demasiado embarrado la cancha y nosotros no tenemos la seguridad de que esta policía hoy pueda garantizar absolutamente nada a quien habita esta ciudad. Bien, ahí pasaba Rocío Sánchez Andía, futura legisladora de la Coalición Cívica, haciendo ahí su reflexión sobre lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y seguimos con este tema, que es un tema que obviamente abordaron todos los medios masivos de comunicación, algunos más en profundidad, otros no tanto, algunos tomando más esa conferencia de prensa media rara que hizo Mauricio Macri cuando volvió de su viaje por España, de sacarse algunas fotos allá con la derecha española y con los reyes de España. Volvió y dio una conferencia de prensa diciendo no nos van a parar, hablando de la Policía Federal, de Aníbal Fernández, de todo lo que tiene que ver, como que si esto fuera armado por el gobierno nacional, cuando hoy concretamente tiene a todos los bloques, incluido algunos bloques internos de lo que sería el PRO, en contra de esta decisión que se tomó, que es una decisión política y que seguramente habrá diferentes niveles de responsabilidades, pero en cualquiera de los casos, si Mauricio Macri no sabía, también es igualmente preocupante. Digo, si sabía y autorizó que Elfino Palacios y que Chamorro hicieran las escuchas con Ciro Geis, digo, eso obviamente es totalmente repudiable. Pero también si no lo sabía, que es lo que parece que están queriendo como amagar, esto lo armó el gobierno nacional, nosotros no sabíamos nada, ¿qué le das tanta vía libre a una policía que arranca así? Ni siquiera ya está en la calle y ya está teniendo bastantes problemas. Es poca hombría no hacerse cargo de las cosas que uno hace mal, ¿no? Pero bueno, lo vamos a seguir debatiendo. Nosotros elegimos para el día de hoy a los fabulosos Cadillac, en este caso del disco Rey Azúcar, el tema número 2, porque ¿cómo lo nombramos, señor Galeano? Usted que sabe inglés, ¿cómo se llama? ¿Strawberry Fields? ¿Es así? Yo le diría Strawberry Shish, pero no importa. Vamos con el tema ese, gran tema de los Beatles, hecho por los fabulosos Cadillacs. Déjame llevarte hacia donde voy, Strawberry. We'll be right back. Bien, y mientras sigue sonando ahí de fondo, Strawberry Fields, es así como se pronuncia, y acá volvió a llegar un cargamento de medialunas, por eso no decían los oyentes, van ya, si no me equivoco, va por la sexta docena de medialunas, el programa del día de hoy con todo el público están descontrolados. 25 se comió Santiaguito. Más o menos Santiaguito va por las dos docenas y pico, ¿no? Es una mentira, he comido bastante. Lo que pasa que, como los compañeros acá del centro comunitario y de también de la cooperativa de trabajo, estamos en edad de crecimiento todavía, así que estamos en la posibilidad de todavía de comer mucho, no como otros que envidiosamente por su edad nos tiran así que comemos mucho. Che, bien, todo muy lindo, ¿no? Bien. Pero seguimos todavía. Yo digo, vas a superar el récord del Bar Roma, ¿te acordás? En el Bar Roma llegaste a las dos docenas. Exactamente. Hoy yo creo que lo rompo. La idea es, yo sé que cuando vengo a Sudaca me alimento bien, por eso durante la semana no como y vengo a Sudaca con bastante hambre. Como dice un amigo mío, más hambre que el Chavo del Ocho. Después de comernos unas tortas de jamón, volvemos a este Sudaca itinerante el día de la fecha. Estamos en el barrio de Parque Avellaneda, en Floresta. Estamos hablando un poco de lo que está pasando en el gobierno de la ciudad. Todavía tenemos un audio más de uno de los futuros legisladores que nos va a hablar un poco de su reflexión alrededor de estas situaciones de crisis que tiene el gobierno de la ciudad a partir de las escuchas ilegales que hizo el gobierno. Exactamente. Tito Nena, dirigente de la Unión de Trabajadores de Educación, también de los docentes de la ciudad de Buenos Aires, secretario general hasta el año pasado, va a asumir como legislador por el Encuentro para la Victoria dentro de muy poquito, el 10 de diciembre, y también a él le preguntamos cuál era su reflexión sobre todo lo que estaba pasando en el gobierno de la ciudad. Así que vamos a escuchar a Francisco Tito Nena, ¿sí?, legislador de el Encuentro para la Victoria. Bueno, en principio la responsabilidad absoluta y principalísima del jefe de gobierno, Mauricio Macri, es el jefe de esta asociación ilícita, ¿no? Es el responsable y el dueño de esta asociación ilícita. ¿Por qué digo dueño? Porque él cree que la ciudad de Buenos Aires y todas las actividades que lleva adelante, las lleva adelante como una empresa. En las empresas, en general, cuando quieren avanzar, hacen estas escuchas, investigaciones, con quién van a comprar, vender. Así que, por ese lado, no hay ninguna duda que Macri es el principal responsable y es el que tiene que concurrir a la legislatura a dar explicaciones en los marcos democráticos. Él no puede tirar la responsabilidad hacia otro lugar cuando en todas las acciones que se estuvieron realizando en la ciudad de Buenos Aires, desde la designación del Fino Palacio, sostenido, pero con uñas y dientes por él, planteando que era el mejor policía, el más condecorado, el que te podía llevar adelante la Policía de Seguridad Metropolitana, luego con todo lo que estaba bajo sus órdenes, ¿no? Chamorro, los 40... policías de investigaciones para crear una Gestapo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través de la Policía de Seguridad Metropolitana. Acá es esto, la ida ayer de Montenegro a la legislatura es para tirar la pelota afuera. Montenegro es uno de sus gerentes, como lo es Narodowski, que son los dos responsables directos de que avalaron las decisiones del jefe de gobierno, es decir, Fino Palacios y Chamorro, y la contratación de Ciro Gerardo Jane por parte del ministro Narodowski, con un salario de 6.500 pesos en la auditoría del Ministerio de Educación, haciendo trabajos de inteligencia y persiguiendo a los estudiantes, docentes y todos aquellos que realizaban protestas sociales en el largo conflicto educativo del año pasado. Por lo tanto, acá queda bien claro que estos dos ministros, tanto Montenegro, el de Justicia, como Narodowski de Educación, deben renunciar, y el que debe dar explicaciones, que tiene que dar las explicaciones centrales y no hacer saltar fusibles, es el jefe de gobierno. Por eso nosotros decimos que la renuncia de los dos ministros más las explicaciones en la legislatura por parte del jefe de gobierno y no mirar para otro lado. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Somos Sudaca, somos Sudaca, somos. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante. Nos quedan dos minutitos para terminar el tercer bloque. Y una de las cosas que queda, por lo menos de la semana, y que veníamos discutiendo ya cuando nos acercábamos acá a Parque Avellaneda, tiene que ver con esta cosa que la conferencia de prensa de Macri y esta reacción que tuvo, realmente es como, qué sé yo, ¿cómo llamarlo? Como de muy poca hombría, ¿no? Digo, esto de, lo cometimos la pata, hacete cargo, ¿sí? Y resolvelo. Y la verdad, digo, que dar una conferencia de prensa diciendo, Kirchner, no vas a entrar en la ciudad, nada, parece de Ramiro Agulla la respuesta. Lo debe haber llamado para preguntarle un consejo, porque hasta el propio Durán Barba, ¿sí?, el ecuatoriano, el que lo asesora en imagen, el otro día salió a decir públicamente, y estos muchachos de gestión no saben mucho. Claro, me parece que es, forma parte de la falta de valores de estos dirigentes que bueno, que no reconocen cuando cometen un error, ¿sí? Y no asumir esto como un error es bueno, es propio de esta falta de valores que lamentablemente hoy la política ha tenido poco, ¿sí?, en estos tiempos. Entonces me parece que en este caso Macri es otro, digamos, es uno de los referentes más fuertes de la falta de valores en la política al no asumir esto como un error. Digo, más allá de todo lo que se puede suponer como cuestión ideológica, represiva, etcétera. Sí, pero también habría que preguntarse si realmente él lo considera un error, porque uno dice, está, me equivoqué, che, la verdad, no, eso no lo podía hacer, no es correcto. Ahora, por ahí también no lo reconoce y lo sigue negando, y la negación, bueno, es parte hacete, de no creer cargo. Que, claro, hacete cargo es otra historia, digo, hacete cargo, para mí es más correcto el término de, mira, Macri, hacete cargo que vos dijiste, o por lo menos supiste que había otros que iban a hacer determinada cantidad de cosas, que era escuchar ilegalmente, sin ninguna autorización de ningún juez, con una policía que todavía no está terminada de armar, a ciudadanos de diferente índole, con diferente grado de responsabilidad social, no importa eso, digo, pero que vas a escucharlos porque querés algo. ¿Qué querés? Digo, porque además ahí viene la pregunta que yo hacía hace un rato. Bueno, ¿para qué lo vas a escuchar? Digo, ¿cuál es el sentido? Si no, en el medio no hay un delito, no hay una causa judicial que te permita escucharlo. Así es, tema que va a seguir seguramente en los próximos programas de Sudaca. Nosotros estamos llegando, ya terminando el tercer bloque. Les recordamos a los oyentes que estamos en la Cooperativa de Trabajo Acción Argentina y con la gente del Centro Comunitario El Porvenir, aquí en Parque Avellaneda, en un ratito, luego de que hicieron la digestión, porque ya se bajaron, creo que 7, 8 docenas, van al récord de las 120 medialunas. Continuamos acá conversando con la gente, después los compromisos institucionales de cada una de las radios. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Otra vez, Los muertos, cuatro muertos acribillados en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7 y 25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces. Somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante, transmitiendo por el www.radiosudaca.com.ar. Aparentemente está todo saliendo bien en las radios amigas, porque si no, la queja hubiera estado ahí al pie del cañón, ¿no? Exactamente, entonces estamos saliendo en vivo en dos radios, en Radio Gráfica, aquí en Barracas, en La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, y también en FM Moreno, allí en el conurbano bonaerense. Además, como ustedes saben, estamos siendo retransmitidos por varios radios y además en páginas web. Así que la verdad que estamos sumamente comunicados y siempre agradecidos de esas radios, que muchas están en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que dan otra batalla, o seguimos dando esa batalla para la difusión de otras voces y otras ideas. Y en ese sentido, y para eso también, nos acercamos a Sudaca Itinerante. Intenta acercarse a diferentes experiencias barriales, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del conurbano. Hemos estado en Jujuy, en diferentes lugares, y hoy estamos en el barrio de Floresta, más precisamente en Parque Avellaneda. Seguimos en realidad con Matías Romero, con Claudio Hidalgo, con Pablo Mazzone, con Flor de Felipe, que son participantes, algunos de la Cooperativa de Trabajo Acción Argentina y otros del Centro Comunitario Porvenir, que todo está a una cuadra de distancia. Exactamente, así es, y fuera de micrófono estamos ahí hablando con Claudia, sobre todo de una problemática central que nosotros queríamos preguntar, digo, por ahí que describan un poco de qué tiene que ver con el barrio, con la zona, digo, que toda esta parte. Bueno, Parque Avellaneda se hizo muy famoso el grupo La Alameda, pero digo, en Parque Avellaneda, en Villa Lugano, en el Bajo Flores, en Pompeya, como que se hizo un reducto de talleres clandestinos que trabajan para las grandes marcas, y es una realidad permanente en este barrio, ¿no? ¿Es así, Claudia? Sí, sí, es como estábamos hablando. Acá todos los vecinos, todos sabemos dónde están los talleres, y es un poco lo que te contaba, esto de que algunos lo defienden y otros que creen que, bueno, que las organizaciones sociales denuncian porque no es... que es esclavitud, y otros que dicen, no, esta gente me quiere sacar las máquinas. Igual esto lo que hizo después de la Alameda es que muchas casas que están como talleres se insertan legalmente, se dice. El otro día, por ejemplo, quisieron clausurar uno acá y tenían todo al día y no lo pudieron, vino gendarmería, hacer un lío. Vinieron toda la gente que, digamos, que entiende que es una fuente de trabajo, se cortó la calle y, bueno, se calmó. Al final era que estaba todo en regla, no le pudieron sacar ninguna máquina. Y, bueno, después sí, hay que sabemos que hay centros clandestinos. Sí, ahí clandestino. Lo que vos planteabas, y un poco esto de que cierta publicidad que tuvo la Alameda con el tema de los talleres, es que hay un grupo de vecinos que están a favor como fuente de trabajo y otros que lo rechazan en términos de que es trabajo esclavo, etcétera. Ustedes, digo, en relación a eso, ¿tienen contacto con otras cooperativas de trabajo que estén trabajando acá también en el barrio? ¿Hay como una especie de coordinación entre las organizaciones del barrio, independientemente de las que ya coordinan, evidentemente, que son la gente del Centro Comunitario del Porvenir y la Cooperativa de Trabajo Acción Argentina, que son con los cuales hoy estamos hablando? Mira, a mí me pasó hace poquito, tuve una experiencia en Villa 20. Hicimos un emprendimiento productivo con 6 mujeres y había, se les bajó 6 máquinas para formar un taller. Fuimos a hacer todo el laburo de lo que era el cooperativismo y no un taller clandestino. Y bueno, le comentamos esto de este barrio, la particularidad de los talleres y de la Alameda. Y me dijeron, no, nosotros con la Alameda no queremos hacer nada. Fue así medio... Porque, es como te decía, está como... hay dos visiones distintas. Pero después, bueno, sí, venimos a articular. Nosotros cuando necesitamos coser banderas y eso, le tocamos el timbre a los vecinos y siempre tuvimos buena onda con la gente. Está bien. ¿Y cuáles vos crees que son como las principales problemáticas del barrio? Digo, uno puede ser o no, digo, esta discusión de si sí. es trabajo, son fuente de trabajo, si es trabajo esclavo, hasta dónde es trabajo esclavo y hasta dónde son fuente de trabajo. Pero bueno, una de las problemáticas evidentemente que tiene este barrio tiene que ver con la cantidad de gente que trabaja en especie de talleres clandestinos o lugares que son casas, pero que en realidad hay mucha gente trabajando. ¿Cuáles vos crees que son los otros problemas que tiene el barrio? Bueno, lo que es en cuanto a los talleres, voy a decir algo, el problema que más me preocupa son los chicos de los trabajadores, en clandestinidad o no. Acá hay una particular que hay casas una al lado de la otra, que vos entrás, la fachada es una, vos entrás y es otra completamente distinta, en donde bueno, los chicos nos cuentan historias bastante desagradables para ellos, ¿no? Lo que les toca vivir, no hay privacidad, bueno, un montón de cosas. Eso me preocupa bastante. Y después hay mucha gente anciana en este barrio y capaz que por pagar los impuestos, porque por ejemplo por metros cuadrados, viste que te cobran el agua, la luz, etcétera, no compran la medicación, por ejemplo, ¿ves? También eso me preocupa, o sea que como que mantienen toda una estructura de un barrio y tienen una realidad completamente distinta a la vivienda, lo que es la estructura de su casa. Claro, y muchos de los chicos, esto que vos contás, se acercan a veces al centro comunitario, a las actividades. La mayoría son de los centros. La mayoría. Y ahí, ¿es posible entablar en algún momento una conversación con los padres o hay un abismo muy difícil de lograr cortar ahí? Sí, no, diría que es imposible llegar a los padres. De hecho, a veces acompañamos a los chicos a la casa, tuvimos experiencias así de chicos que aparecieron golpeados. Y para querer asomarnos más fuimos a la casa a conocer a los padres y nos cerraron la puerta en la cara, dejaron de venir los chicos, o sea, no sabemos cómo intervenir con eso. Hicimos un taller que lo vino a hacer una psicóloga que era los derechos de los niños para los niños. Y ahí, bueno, ahí también fue un disparador y se nos abrió un montón de cosas que no habíamos llegado a profundizar antes, porque solamente dábamos talleres, y bueno, ahí tuvimos una deserción de pibes importante, y los llamamos, nos tratamos de comunicar, se nos cerraron ahí las puertas con los padres de estos chicos. Ahí está, y siguiendo con el barrio, ¿cuál es otra de las problemáticas, digamos, que encuentran acá en este barrio, o en los otros barrios donde ustedes tienen acción? Lo que nos pasó, bueno, aparte de esto, en términos así políticos, lo que ustedes ven, ¿no? Hay muchos pibes jóvenes, una puesta de escena a hacer política, a saber por qué hacemos, quiénes somos, y bueno, hay sectores que esto no les gusta, y bueno, eso también fue tenemos gente que no nos banca y gente que no sé, nos corre el parque impunemente, nos echa, nos dice que le tenemos que pedir permiso para estar porque son dueños del parque, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí tenemos la pelea, que ya es una cuestión más en términos políticos de lo que hacemos. Ustedes han comentado hasta ahora, digamos, cómo qué fue lo que los motivó a participar de la militancia, etcétera. ¿Qué es lo que pretenden, y le pregunto para que lo contesten todos, qué es lo que pretenden generar desde la acción política? El cambio. Creo que un punto muy importante, ¿no?, es crear la conciencia en los vecinos, en lo que viene a ser la gente que viene al barrio, la gente que vive en el barrio, la gente que se acerca al centro comunitario, la cooperativa, o sea, crear una conciencia, que la gente se informe de, bueno, de todo lo que puede llegar a ser, qué sé yo, por ejemplo, ahora la asignación universal por hijo, cosas que en realidad, lo que fue la ley de medios también, que fue toda una movida que armamos para informar a la gente de lo que de verdad se trataba, porque en realidad si uno se pone a pensar, ve, qué sé yo, diferentes canales de televisión que te pasan las colas que están en la puerta del ANSES como si fuera terrible que la gente estuviera en la puerta, pero en ningún momento te dicen qué información tienen que llevar, a dónde tienen que ir, a dónde tienen que llamar, qué datos tienen que preparar. Y es en realidad lo que importa, ¿no? No la gente parada en la puerta, que aparte, de alguna manera es por culpa de ellos que estén ahí parados en la puerta. Si uno se pone a mirar, los únicos canales que pasan información sobre la asignación son los canales públicos. los canales privados, ninguno pasa información y capaz son los más usados por la gente, ¿no? Ahí está. Y bueno, le preguntaba. Me presento. Mi nombre es Braulio. Estoy hace un año militando con los compañeros en el centro comunitario. Y bueno, un poco agregar por el tema de los talleres clandestinos, ¿no? Que se manejan al estilo de mafias. Y como la gente, la mayoría, la traen al país como de contrabando, tiene mucho miedo. Entonces, con las amenazas de que lo van a extraditar a sus países, tanto a Bolivia como a Perú, tienen miedo. Entonces, son carne de cañón de los que los explotan. Y bueno, en este barrio hay tantos talleres por las cercanías a la avenida Avellaneda, que hay muchos locales de ropa. Y bueno, es algo difícil, ¿no? de cambiar porque es toda una cadena de tanto de los patrones que los explotan como los comerciantes que les conviene mucho más comprar a la mano de obra esclava, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también se lucha en cambiar eso, pero también está la parte de los patrones que le dicen, no, si ustedes están en blanco tienen que pagar impuestos. Y bueno, es algo que habría que articularlo también como con el gobierno, la AFIP, ¿no? Para cambiar esa forma esclava de trabajo, ¿no? Bueno, difícil, porque en realidad es una problemática bastante conflictiva, ¿no? Esto de que si es fuente de trabajo o es trabajo esclavo. Digo, este dato que tira el compañero planteando que hay varios que no tienen documento y que esa es una de las formas más que seguramente tienen depresión. Habría que ver si se puede trabajar todo lo que es este programa que hubo de documentos nuevos para la gente de América Latina que estaba viviendo en la Argentina, que era un programa que se lanzó desde el gobierno nacional y que, según lo que nosotros tuvimos, sabemos, en realidad los datos que tenemos, es que se trabajó, digo, múltiples organizaciones, centrales sindicales, como la CTA, como la CGT, organizaciones sociales, los salieron a trabajar y tuvo, no tuvo un efecto tan grande como se hubiese esperado de gente que se haya hecho los trámites para poder obtener la nacionalidad o el DNI argentino. Pero es una problemática bastante conflictiva, ¿no, Molina? Exactamente, sí, un problema bastante fuerte que digo que pasa en todos los ámbitos. Así como pasa acá en la ciudad, digo, la gente del campo también te decía, bueno, pero la gente, escúchame, en el campo trabaja. Cuando cuando estaba sobre todo en el conflicto del campo, cuando se denunciaban los peones que estaban en NER, decía, bueno, pero nosotros le estamos dando trabajo. ¿No? Y siempre esa conflictividad siempre se pone sobre el tapete como para tratar de desvirtuar las cosas, como que hay unos que dan trabajo a la gente y le dan la posibilidad de un porvenir, y hay otros que cuando quieren que esa cosa sea legal y tengan sus derechos, en realidad, en el fondo lo que hacen es impedir que la gente trabaje, ¿no? Pero bueno, es parte de la disputa cultural, simbólica y también económica de nuestro país. Exactamente. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de la fecha. Estamos en Garzón 3633 en el barrio de Parque Avellaneda, en Floresta. Estamos con la gente de la Cooperativa de Trabajo Acción Argentina y también con la gente del Centro Comunitario Porvenir. Saliendo en vivo en Radio Gráfica y en FM Moreno, tenemos el último tema musical. Ya casi que nos estamos yendo, ¿no? Nos quedan 15 minutos de este Sudaca itinerante el día de la fecha. ¿Y qué tenés ahí, Molina, preparado? Ya está sonando Manuel Santillán, el león de el artista, o los artistas que hoy nos acompañan en el día de hoy, que son los fabulosos Cadillac. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Los curiosos que antes de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales. Desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Lo dijo el león. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán. a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Ya nos queda poquito tiempo, nos quedan unos poquitos minutos, terminando acá con la gente del Centro Comunitario Porvenir y con la gente de la Cooperativa de Trabajo Acción Argentina. Queríamos charlar muchísimas cosas, no nos da el tiempo, pero alguna de las cosas que siempre habitualmente le preguntamos a la gente que nosotros visitamos y que tiene que ver con una suerte de balance de todas las actividades que vienen realizando usted, digo, y qué cosas hicieron, qué cosas lograron que por ahí hace uno o dos años nunca se hubieran imaginado. Una de las cosas más importantes, que en realidad era uno de los objetivos que yo les había planteado, es crear la conciencia en el barrio. Lógicamente, como hablábamos al principio, el tema de que los vecinos se acerquen, te conozcan, vos hables con ellos, charles, y de alguna manera meterlos... juntarlos con nosotros para poder crear de esta manera no solamente una conciencia, sino también un acercamiento de ellos a las actividades que nosotros hacemos y de esta manera también al proyecto que nosotros estamos apoyando y bancando en este momento, que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Crear conciencia social, poder ayudar a los vecinos y de esa manera hacerlos ver la otra parte que hoy por hoy no es muy sencilla de ver, digamos. Y a ver si alguno más se anima a ver. Mi nombre es Jessica, empecé como ayudando socialmente y entendí que la única forma de haber un cambio es involucrándome, y lo que aprendimos y lo que tratamos de hacer es decir, bueno, que este proyecto nacional y popular no es de los Kirchner, no es de los militantes, sino es de todos. Y tratamos que el barrio crea que el proyecto es de cada uno de ellos y que se haga partícipe y que no permitan que las cosas pasen y que se involucren. Es la idea y es lo que laburamos, y que los chicos aprendan a decir que no y aprendan y que se eduquen. La importancia es la educación y crecer de eso. Muy bien, muy bien. Ahí pasaba Jessica. Tomó el micrófono Matías. Tiene algo para agregar, evidentemente. Sí, en realidad me lo pasaron, pero tengo algo para agregar. No, más que nada de que no... Digamos, no queremos mostrarnos como que ayudamos o que, digamos, ayudamos, pero más que nada lo que intentamos es darle a la gente las herramientas como para que conozca sus derechos, que conozca sus obligaciones y que pueda actuar uno, como dijo Jessica, que se sientan parte de un proyecto para todos, ¿no? Que no haya ni salvadores ni endiosar a nadie, sino simplemente que cada uno pueda adquirir sus derechos y en base a eso... construir, ¿no? Para adelante. Muy bien. ¿Y qué es lo que se viene para adelante? ¿Qué es lo que se viene para adelante? Esos proyectos que deben tener seguramente la Cooperativa de Trabajo de Acción Argentina y también el Centro Comunitario Porvenir. Ahí toma el micrófono la posta Claudia Hidalgo, que es miembro de la Cooperativa de Trabajo Acción Argentina, y seguramente nos va a contar qué es lo que se viene ahí. Bueno, el sueño es insertar a jóvenes... jóvenes, a cualquier desocupado, enseñarles un oficio. Nosotros conocemos mucho los barrios y siempre decimos, ¿no? Esto, por mandato, no tienen que pensar que por mandato divino nacen, crecen y van a morir ahí. Hay otra expectativa. Le tenemos que dar esa expectativa, el cambio. Por más que cuando uno es chico a veces pasa cosas por hambre y todo lo demás, se puede salir adelante siempre. Muy bien, se emocionó, parece, Siva. Qué grande. Y la gente del Centro Comunitario Porvenir, ¿qué dice? ¿Cuáles son los proyectos que tienen así como centro comunitario? ¿Cuáles son las cosas que están pensando? En realidad, yo no te quise corregir antes, pero en realidad somos todo parte de todos. Nuestra puesta en escena, el centro empezó primero porque teníamos primero el localcito, pero somos uno. No, yo soy síndico de la cooperativa porque por cosas de la vida, porque empecé tal vez con la gente de la cooperativa, pero los chicos están al tanto de todo de la cooperativa. O sea, acá nuestro sueño es que todos participemos activamente de esto. Esto que es un sueño que recién hoy está empezando. Si bien es ya una parte la realizamos, pero el sueño continúa, el proyecto continúa. Es como decía Mati, acá transmitimos y la cooperativa está políticamente encuadrada en este proyecto en donde decimos hay un Estado Nacional hoy que quiere que esto pase. Y esa es la transmisión de acá al futuro. Y con esto, el punta de lanza para lo que venga. Y Centro Comunitario Porvenir, bueno, va a seguir funcionando siempre. Y vamos a tratar de profundizar algunas cuestiones, creo yo, ¿no? En cuanto a lo que más nos gusta hacer es esto, transmitir la política como herramienta de transformación. Eso es un poco involucrar tal vez a la gente de ese lado que se comprometa más. Ahí está. Bien, emocionante, ¿no? Estas experiencias que Sudaca Itinerante logra tener o logra conseguir cuando visita gente que realmente está involucrada y está trabajando realmente en su ámbito, sea el barrio, sea una cooperativa de trabajo, sea lo político, sea lo social. Experiencias que realmente valen la pena. Estamos a 2 minutos de terminar el programa y otra vez ahí el señor Humbertito Lunati llamando por teléfono. ¿Qué quedó colgado, Humbertito Lunati? ¿Me puede decir, por favor? Porque ya nos tenemos que ir y Macri se enoja. Tenemos grandes noticias de acá desde la legislatura. Vamos a festejar el fin de año. Nos acercamos, viene Papá Noel, vienen los Reyes. Pero acá Mauricio tiene una gran idea para brindar por un nuevo año de profesionalismo institucional y porque la educación está de fiesta, celebramos la primer quema de libros anual en la legislatura porteña. Porque el único combustible espiritual es el de Ari Paluch, señores. Así que sépanlo, vamos a hacer una gran celebración acá. Siempre progresista, siempre en el cambio, señor Mariano. Y usted ahí obviamente contento y feliz de todas las fiestas que se dan ahí con el señor Mauricio. Yo conseguí un descuento de gasoil. Tengo un descuento ahí para colaborar, siempre colaborando. Bueno, pórtese bien, tenga cuidado, no vaya a ser que usted también lo estén investigando. No, a mí no me escucha nadie, Y pone la fuerza sobre los sentidos. Bien, arrancamos saludando ya a todas las radios amigas que nos acompañan semana tras semana en este Sudaca Itinerante aquí en La Despedida. Exactamente, estamos hablando de que estamos saliendo en vivo en este momento en FM Moreno, allá en el conurbano bonaerense, obviamente en la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Buenos Aires, FM Radiográfica, salió mal eso, Barracas, La Boca, y retransmitidos en la ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores, en el conurbano también bonaerense, FM Radio Tranquila en Toxud, FM La Posta en Moreno, FM Compartiendo en Quilmes, FM Radio Estación Sur en La Plata y finalmente en Córdoba, FM Radio Revés. A todas ellas, como siempre, le agradecemos que este Sudaca Itinerante pueda ser retransmitido y la colaboración que siempre tienen con nosotros. Así es, les mandamos un abrazo muy grande a todos, será hasta la semana que viene, que seguramente por lo menos 2 integrantes de Sudaca van a estar desde Montevideo. Así es, hasta el sábado que viene. Ahí va, y un saludo muy grande acá y muchísimas gracias a la gente de Cooperativa de Trabajo Acción Argentina y al Centro Comunitario El Porvenir aquí en Floresta, que en la calle Eugenio Garzón 3633 están luchando acá por su barrio y por generar o tratar de seguir transformando esta realidad. Muchísimas gracias a todos y será hasta un nuevo Sudaca. Clavarse un puñal, llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor. Somos Sudaca.